Cariño, esta urna es una sorna. Urna grande y libre. Hola a todos, bienvenidos a Cariño, esta urna es una sorna, sonora. Un programa que pone el broche de oro a Hagamos una radio, el ciclo de talleres y charlas sobre radio colaborativa que se ha desarrollado en Medialab Prado durante este mes. Durante esta hora aprovecharemos para hablar de la jornada de reflexión, ya que como sabréis, mañana 24 de mayo se celebran elecciones autonómicas y municipales en España. En este programa hablaremos con diferentes personas para que nos den su opinión sobre este día de veda electoral. Desde profesionales de distintos sectores a vecinos, pasando por nuestras propias voces, las que quienes hemos participado en este mes de Hagamos una radio, desde nuestro estudio de radio de guerrilla que hoy hemos instalado en Medialab Prado. Os haremos llegar la opinión de un abogado, un antropólogo y también hablaremos de la cultura y las elecciones. Además, tendremos espacios para los niños, los adolescentes y los ancianos, que nos dirán qué significa para ellos este día tan habitual antes de una jornada electoral. Por supuesto, también habrá espacio para el humor, así que si os gusta lo que estáis escuchando, no dudéis en tuitearlo, mencionarlo con el hashtag Radio Guerrilla. Urnas con sorna. ¡Comenzamos! ¿Qué es la jornada de reflexión? Es más, ¿qué significa reflexionar? Esta palabra proviene del latín reflectus, que viene a ser algo así como doblar o curvar. En la física encontramos la respuesta, dado que la reflexión es la acción de un rayo de luz que al incidir sobre una superficie es reflejado. Pero si acudimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, la ciencia queda de lado, puesto que la reflexión se define como considerar nueva o detenidamente algo. Estamos, por tanto, delante de una definición mucho más relacionada con el tema de nuestro programa. Lo que no deja de resultar curioso es que, si en vez de buscar el verbo reflexionar, buscamos el nombre reflexión, la Real Academia Española nos devuelve nada menos que cuatro acepciones. Además de la obvia, que no es otra que la acción y defecto de reflexionar, encontramos un significado mucho más perverso. Se define la reflexión como la advertencia o consejo con que alguien intenta persuadir o convencer a otra persona. Vamos a ver, ¿no habíamos quedado en que la jornada de reflexión debe ser un día exento de propaganda política? ¿Por qué criticar las encuestas a pie de urna o prohibir las manifestaciones pacíficas previstas a las elecciones si de lo que se trata la reflexión es precisamente de persuadir? Vamos a plantear estas preguntas y algunas más a un abogado con el fin de saber qué implicaciones, incluso de carácter penal, puede tener el interpretar la jornada de reflexión de una forma algo diferente o lo marcado que marca la ley. Antes escuchamos el primer tema musical del programa, una canción de los Ramones, un grupo que, como nosotros, cree en los milagros. I'm no longer a side. Titu. ¿Quién me escribe ahora? Bueno, es la becaria. Estamos aquí en Radio Rebelde. ¿Que dónde tengo el programa electoral? ¿Dónde lo he dejado? Ay, no sé, la última vez que lo vi fue cuando bajé a sacar el perro. Que por cierto, vaya día que lleva. Hemos parado más de 5 veces en la misma calle. Serán los nervios que también le afectan, pobrecillo. Tranquilo, ya no queda nada. Pues no sé dónde está el programa, no lo veo. Igual se voló cuando abrí la ventana. Vaya fastidio, con lo que me costó hacerlo. Ay. Buenas tardes, estamos aquí en Radio Rebelde, en una población del sur, con un grupo de adolescentes entre 15 y 12 años, y les vamos a hacer unas preguntas sobre las jornadas de reflexión. ¿Para vosotros es importante votar? Pues creo que es muy importante que las personas que puedan tener derecho a voto lo hagan, porque es la única oportunidad que tienen los ciudadanos de cambiar lo que tienen los de arriba, el gobierno. Además, si no se pudiera votar, pues estaríamos en una dictadura. Claro. O una... Claro. También. O sea que es importante ir a las urnas, ¿no? Sí. ¿Y para vosotros qué es una jornada de reflexión? Pues es el día en que todos los partidos dejan de su campaña a un lado, para que después de todos los mítines y todas las campañas, todos esos eventos que han organizado, pues los ciudadanos puedan decidir en ese día más o menos a quién van a votar. ¿Y os parece bien que haya una campaña de reflexión? ¿Un día de reflexión? Posiblemente, yo diría que sí, ya que todo el mundo tiene derecho a un día de reflexión sobre tal tema. Claro, y así no está siendo influido por tantos medios y puede pensar con claridad sobre lo que él quiere. Sí. Claro, todo para él. ¿Y si tuvierais que votar, tendríais claro a qué partido vais a votar? No digáis el partido. Sí. No. Sí. ¿Sí, no? No, la verdad que no. ¿Y alguno de vosotros recordáis la anterior jornada de reflexión? ¿Lo que pasó? No. ¿Qué se hizo? Si fue especial, sobre todo en las elecciones municipales anteriores, hace 4 años, ¿no recordáis lo que pasó, ni lo que se dijo, ni el momento que se vivió? No. ¿Ninguno? Ni sabéis qué pudo ser, ¿no? Porque hubo un momento que fue muy crucial, ¿no? Para lo que ahora mismo está pasando. Pues ¿no lo recordáis ninguno? No tenéis memoria de que fuera, ni lo habéis estudiado, ni lo habéis repasado, ¿no? No. Bueno, los medios de comunicación nos lo han cerrado todo. Pues muchísimas gracias. Y bueno, dentro de 4 años tendréis que votar, así que será un momento mágico, ¿no? ¿Será un momento mágico para vosotros? Sí, puede. Bueno, será chispeante. Será chispeante. Será nuevo y chispeante. La verdad, no sé, una jornada para reflexionar, yo pienso. ¿Reflexionar sobre qué? Eso no lo sé. Vamos a escuchar ahora una pieza del proyecto electrónico Simon, que basándose en un discurso de Martin Luther King, nos acerca a la lucha por los derechos civiles que protagonizó el panorama político estadounidense a lo largo de la década de los 60. Free at last. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that Bueno, y ahora vamos a hablar con José Mateos, un abogado especializado en Derecho Laboral, que actualmente es profesor en la Universidad de Murcia e imparte una clase llamada Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales. No podríamos haber encontrado un experto mejor para aclarar las dudas que nos asaltan en un día como hoy. Buenos días, José. Gracias por aceptar nuestra invitación e interrumpir tu jornada de reflexión. La primera pregunta es obligada. ¿Cuáles son los límites legales durante la jornada de reflexión en España? Pues vamos a ver, la jornada de reflexión no aparece específicamente regulada en ninguna norma. Es decir, no hay ninguna ley española que establezca el concepto de jornada de reflexión. Simplemente en la LORE, en la Ley Orgánica de Régimen Electoral, se dice en los artículos 52 y siguientes que los partidos políticos no podrán hacer campaña una vez que concluya la campaña electoral. Es decir, no podrán pedir el voto ni hacer propaganda política una vez que haya terminado el periodo de campaña. Pero desde mi punto de vista, esto no afecta a la ciudadanía. Es decir, si la gente, si personas ajenas a los partidos políticos, sociedad civil, quieren realizar cualquier acto reivindicativo, cualquier movilización, cualquier, digamos, expresión de queja, no quedan obligados por ninguna ley que les obligue a ello. Tienen derecho a hacerlo. Entonces, por ese motivo, yo entiendo que la jornada de reflexión lo único que prohíbe es hacer propaganda política, pedir el voto a los partidos políticos, pero nada más. Claro, entonces todo lo que es las propuestas como el grito mudo, que no se incluye en ninguno de estos supuestos, la Junta Electoral Provincial de Madrid sí las ha prohibido. ¿Qué piensas que tienen estas competencias de este organismo para limitar un derecho constitucional como es el derecho de reunión? Pues vamos, yo entiendo que es una decisión, desde mi punto de vista, inconstitucional. Porque, el Tribunal Constitucional desde siempre ha establecido que cuando se encuentre en entredicho, cuando haya dudas sobre los límites del ejercicio de un derecho fundamental, siempre tiene que hacerse la interpretación más favorable a su pleno desarrollo. Es decir, si hay dudas sobre si una concreta conducta encaja o no dentro del contenido de un derecho fundamental, siempre tiene que interpretarse que encaja, siempre tiene que interpretarse de una forma favorable para el titular del derecho fundamental. Y en este caso, pues hay dos derechos fundamentales en juego, el derecho de reunión y la libertad de expresión. Al no haber una norma que prohíba expresamente, ese tipo de movilizaciones, y teniendo en cuenta que la única norma que regula el procedimiento electoral en España, que es la LOREG, solamente prohíbe a los partidos políticos pedir el voto, pues yo entiendo que hacer una interpretación extensiva de los preceptos de la Ley Orgánica de Régimen Electoral que hacen esta prohibición a los partidos políticos, una interpretación que además es ilógica, porque no encaja. Una cosa son los partidos, una cosa es pedir el voto, y otra cosa es la ciudadanía, y otra cosa son las quejas que manifiesta la ciudadanía. Yo entiendo que esa interpretación extensiva y totalmente ilógica de la prohibición que establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral es inconstitucional por vulnerar derechos fundamentales, incluso por vulnerar la propia tipicidad de la norma. Es decir, porque, como digo, no se pueden restringir derechos fundamentales con base en una norma cuyo contenido, cuya redacción, como es el caso, deja absolutamente claro que no permite esa restricción, porque no es aplicable a los ciudadanos, sino solamente a los partidos políticos. Claro, y en relación a este tema de la libertad de expresión, hemos visto últimamente que hay mucha acción en el panorama social actual en redes sociales. ¿Qué sanción podemos recibir respecto a este tipo de movimientos en redes sociales? Hombre, yo entiendo que por expresar quejas políticas, por expresar reivindicaciones sobre el mal funcionamiento del gobierno, de las instituciones, y por hacer peticiones de mejora de la situación social del país y del funcionamiento político de las instituciones, no se puede castigar a nadie. Otra cosa es que un partido político pida el voto por Internet. En ese caso, posiblemente, el partido político podría sufrir una sanción. Pero si el que, entre comillas, pide el voto o se expresa a favor de un determinado partido político por Internet es un ciudadano particular, yo entiendo que es discutible que ese ciudadano pueda ser sancionado. Lo que sí está claro es que si lo único que hace un ciudadano es expresar quejas sobre la situación política del país a través de Internet, sin pedir el voto abiertamente para nadie, no se le puede sancionar bajo ningún concepto. Ya, pero últimamente hemos visto que hay muchas a tuiteros les han sancionado, les han puesto multas por ciertos tweets bastante elevados de tono. ¿Qué piensas sobre esto? Pues, hombre, yo pienso que hay un doble rasero. Es decir, evidentemente hay delitos, como por ejemplo pedir la muerte de alguien, o como por ejemplo alegrarse de una forma, ¿cómo lo diría yo?, especialmente ofensiva por la muerte de alguien, que si eso se hace públicamente, pues sí que puede conllevar una sanción penal. Una persona y alguien dice, me alegro de su muerte y ojalá mataran a 20 como él, pues evidentemente eso tiene relevancia penal. Ahora bien, sí que es cierto que hay un doble rasero, por cuanto cuando esos comentarios vienen por parte de gente a la que se pueda asociar con una ideología pues izquierdista, la policía actúa inmediatamente, lo inmediatamente, es decir, en menos de 24 horas, en numerosos casos directamente son detenidos, puestos a disposición judicial, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, hay gente vinculada a la extrema derecha que hace comentarios muchísimo más graves y nunca se les detiene, es decir, eso es tremendamente llamativo. Yo he visto por Twitter auténticas salvajadas diciendo que había que fusilar a toda la gente de determinados partidos políticos, pidiendo que se quemasen las sedes de esos partidos, pidiendo el ejercicio de la violencia y el ejercicio incluso del asesinato contra personas por sus ideas. Todo eso venía de gente de extrema derecha y no tengo constancia de que ninguno de ellos haya sido detenido. En cambio, cuando los que lo hacen, que mal hecho está, provienen de un sector más próximo a la izquierda, pues las sanciones contra estas personas son inmediatas. Entonces, ya digo, está bien aplicar la ley, porque el pedir el asesinato de alguien en Internet o en la calle o donde sea es contrario a la legalidad, pero de una forma equitativa y sin ningún tipo de discriminación ideológica, tanto para los unos como para los otros. Muy bien. Y respecto a la legislación en el entorno europeo, a dicha ley orgánica sobre el régimen electoral, ¿qué conocemos? Pues yo tengo constancia de que en la práctica totalidad de países de Europa, si no en todos, pero vamos, en todos los que yo conozco, no hay jornada de reflexión. No hay jornada de reflexión porque se entiende, pues en fin, que todos somos adultos y que todos tenemos derecho a obtener información política hasta el minuto antes de votar. Es decir, siempre y cuando no se nos coaccione, siempre y cuando no se nos amenace para que votemos un partido político, nosotros tenemos derecho, pues en fin, a escuchar las propuestas de los partidos, como digo, hasta el instante antes de meter la papeleta. Entonces, la jornada de reflexión es una institución que, como digo, en la práctica totalidad de países europeos, en todos los que yo conozco, por lo menos, no existe. Es decir, se puede hacer campaña electoral hasta el día antes de las propias votaciones. Es decir, y no pasa absolutamente nada, porque, como digo, yo nunca he entendido cuál es el objeto de la jornada de reflexión. Porque es eso, es decir, la gente tiene derecho a informarse, tiene derecho a conocer las propuestas de los partidos, y en nada afecta a los derechos de voto de las personas el que esos partidos puedan hasta el último momento expresarlos públicamente. Claro, entonces, ¿consideras realmente efectiva y necesaria la jornada de reflexión? Yo considero que es totalmente innecesaria, efectivamente, por los argumentos que he dado antes. Yo entiendo que habría que abolirla. Pues muchísimas gracias por arrojar un poco de luz al tema, aunque, como en todo, aunque da muchas sombras en la política en nuestros días. Pues nada, un placer. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Bueno, ya hemos llegado prácticamente al ecuador del programa. ¿Cómo lleváis la jornada de reflexión? Uy, yo estupendamente, estoy súper, vamos, reflexionando a tope. ¿Y vosotros sí, qué tal? Yo estoy un poco nerviosa. Sí. Estoy nerviosa porque es un día difícil, porque sales a la calle y tienes que reflexionar. Estamos muy nerviosos, yo no sé. ¿Y vosotras y vosotros os habéis preguntado alguna vez qué hacen los políticos en la jornada de reflexión? Pues yo no me lo he preguntado, pero lo vamos a descubrir ahora mismo. Pero, cariño, ¿qué estás haciendo? Pues reflexionar, ¿no lo ves? Churri, pero es que llevas así desde las 7 de la mañana y hace muy buen tiempo fuera, no ves el sol. Y bueno, aprovechando que por fin no tienes meeting, pues ¿por qué no vamos a dar un paseo las dos juntitas por ahí? No puedo ir a dar ningún paseo hoy, tengo que reflexionar. ¿Y si por ejemplo vamos a comer a ese restaurante que tanto te gusta? Seguro que ese plan no me lo puedes rechazar. Reflexión. Uy, qué pesadita que estás, ¿eh? Bueno, ¿estás segura que no me dices que no? Vamos a ver juntas el último capítulo de Juego de Tronos, que está muy interesante. Lo vemos mañana después de comer, si no te parece. Te lo prometo. Ya sabes que un Lannister siempre paga sus deudas. Pero ahora, por favor, déjame reflexionar. Pues no sé para qué reflexionas tanto si ya sabes a quién vas a votar mañana, de verdad. ¿Cómo? ¿Que mañana hay elecciones? Y yo aquí sin peinar, sin hacerme la pedicura. Llama al chofer que venga con el coche, oficial. Tengo que ir a la pelu. Tenemos ahora aquí con nosotros a Huáscar Sologuren, economista y antropólogo. Y entre otras cosas, miembro de la plataforma Auditoría Ciudadana contra la Deuda de la Comunidad de Madrid. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues nos interesaba saber si cree que tiene sentido la jornada de reflexión tal y como está establecida. Como está establecida, yo creo que no tiene sentido. O sea, que vayas a decidir un último día a quién vas a votar, ¿no? O sea, una jornada de reflexión, tendrías que llevarlo ya reflexionado durante un tiempo, ¿no? O sea, que un día para reflexionar y sobre todo poner estas trabas, ¿no?, a las manifestaciones ciudadanas, pues no me parece lógico para nada. ¿Es reflexionar no hablar de política o es justo en eso, en lo que consiste de reflexionar? Reflexionar precisamente sí, es hablar de política. Y por eso, como te dije antes, pues esa reflexión tiene que tener un largo recorrido. No es lógico que haya como una especie de día extraño, ¿no?, en que haya una especie de mutismo, ¿no?, general en la que no pueda haber manifestaciones. Quizás pueda ser un poco lógico que sean los partidos políticos los que no este último día no tengan que hacer incidencia, pero la ciudadanía en general, por supuesto que sí, que tendrían que reflexionar, y dentro de una reflexión están los debates. Y los debates, pues, están los posicionamientos políticos. Desde un punto de vista social, toda ley está para proteger al ciudadano y los intereses de la comunidad. Teniendo esto en cuenta, ¿podemos decir que la ley orgánica del régimen electoral general cumple esta función social con la jornada de reflexión? En este sentido, como decía Montesquieu, toda ley tiene que tener un espíritu, ¿no? Es decir, una ley se crea porque necesitamos regular algo, ¿no? Pues entonces, en este sentido, está la jornada de reflexión, como está planteada, yo creo que no está defendiendo un espíritu general de una democracia, que debería ser sobre todo la libre participación en política y, por supuesto, las libertades para poder expresar ciertos sentimientos, ¿no? Entonces, lo que debería proteger realmente la ley es que la ciudadanía pudiese en cualquier día, incluso antes de entrar a hacer tu voto, pues poder decir lo que piensas, ¿no? Una ley que no te lo permita hacer, pues yo creo que es anticonstitucional, ¿no?, y va en contra de las libertades. Entonces, podríamos reflexionar en este sentido, ¿para qué sirve esta ley, no? Yo creo que más bien esta ley de reflexión, de no poder hacer manifestaciones políticas, aunque la ley realmente está encaminada a los partidos políticos, a aquellos que tienen responsabilidades políticas o que pueden acceder a cargos políticos, que sean ellos, ¿no?, los que no tengan manifestaciones políticas, en ningún caso a la ciudadanía en general. Pero desafortunadamente estamos viendo cómo están habiendo represiones, ¿no?, hacia aquellos que están intentando no hacer una incidencia en cuanto a un partido político específico, sino más bien una crítica general al sistema, ¿no?, como con la toma de las calles, con el grito mudo o con lo que sea, ¿no? Y estamos viendo que están habiendo represiones, o sea, se está atentando contra el derecho de libre expresión en una ley que no sé, yo creo que se acercan a cualquier, se agarran un clavo ardiendo para poder manifestar eso, para no poder, en la que la ciudadanía pudiese ejercer este derecho. Bastante miedo creo que hay ahí. por parte del poder político y del sistema. Pues sí, a raíz de lo que ha comentado sobre el grito mudo, pues hemos visto que en esta jornada de reflexión se han prohibido ese tipo de movilizaciones y en esta jornada se prohíbe expresamente en la ley la propaganda electoral y celebración de actos de campaña por parte de partidos. ¿Hasta qué punto cree que es posible paralizar el debate político en una sociedad tan conectada como la actual? Intentar paralizar el debate político es como dice el refrán, intentar ponerle puertas al campo, ¿no? Es imposible. Quizás en regímenes autoritarios se puede hacer, ejerciendo bastante violencia, pero en democracias supuestamente maduras es imposible. Mucho menos ahora en la era de Internet que estamos, en que las comunicaciones son masivas, ¿no? Entonces, claro, es una ley que, como te dije, yo creo que es bastante antigua, no sé si es del 77, no sé si tendrá alguna modificación últimamente, que puede que tuviese alguna lógica, es este espíritu que te decía de Montesquieu al principio, en una democracia que no es muy madura, ¿no? O sea, en los inicios de la transición, también en un momento, porque tengamos en cuenta que en la transición había un nivel de violencia política mucho más grande que ahora, ¿no? O sea, había varios agentes o varios grupos que incidían bastante violentamente en la política, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, y para la hora de intentar iniciar una democracia, pues a lo mejor, supuestamente, desde el punto de vista de los partidos políticos, siempre partidos políticos, porque ellos no tuvieran cierta incidencia el día antes de las elecciones, pero ahora no tiene ningún sentido, y mucho menos como las interconexiones que hay ahora entre la ciudadanía, los movimientos sociales, toda esta generación de movimientos sociales que están habiendo tras el 15M, pues es imposible. Es una ley que no se puede ajustar a la realidad, está totalmente desfasada, es anacrónica totalmente. Y bueno, en general, ¿cree que los partidos políticos respetan esta jornada de reflexión? Porque, por ejemplo, ahora viniendo, hemos visto carteles de publicidad electoral y tal, y también es fácil encontrarlo por las redes sociales, incluso hoy. Uh-huh. ¿En qué medida cree que los partidos políticos respetan la jornada de reflexión? Bueno, eso es una cosa curiosa, me parece, porque dicen que en la jornada de reflexión no podemos hacer manifestaciones políticas. Entonces, desde este sentido, pues el día antes de la jornada de reflexión deberían salir y quitar todos los carteles de las calles, ¿no? Y, por supuesto, pues tener controladas todas las cuentas que tengan en Internet los partidos políticos. Yo creo que ellos, en cierto modo, para lavarse la cara, pues intentarán, en cierto modo, respetar esta jornada política, pero es imposible, ¿no? O sea, de que salimos a la calle ya estamos teniendo impactos mediáticos y, tristemente, aquellos que tienen más recursos para hacer una campaña electoral, pues más impacto va a tener. A mí me gustaría que, si realmente seguimos a rajatabla esta ley de reflexión, pues que eso, que quiten el día anterior de las votaciones pues todos los carteles, a ver si tienen tiempo. Uh-huh. ¿Y de qué forma cree que pueden afectar las encuestas en la decisión que toma el ciudadano a la hora de votar? No sé, que quizás me hace esta pregunta porque también creo que hay una ley que prohíbe, o que por lo menos le dicen a los medios de comunicación, que no pueden publicar encuestas dentro de 5 días. Yo creo que también es una ley que parece que tiene como infantilizada, ¿no? A la política o al nivel político de nuestro país, ¿no? Con esta ley parece que están intentando decir que se publiquen encuestas 5 días antes de las elecciones va a incidir de una forma significativa dentro del voto de los españoles y las españolas, cuando realmente, si nos tratan como si fuésemos ciudadanos maduros, pues no tendría por qué, simplemente es información. Una información no tiene por qué cambiar, sino simplemente es algo que tienen que gestionar los ciudadanos y las ciudadanas, y en base a ello puedes tomar una decisión. ¿Que se hagan encuestas antes? Pues sí, o sea, para mí siempre libertad de expresión y libertad de información. Lo que podríamos intentar reflexionar aquí otra vez es saber por qué al sistema le preocupa tanto, ¿no? O tanto que hayan elecciones, en las elecciones 5 días antes hayan encuestas o no hayan encuestas, ¿no? Tendrán miedos a, pues no lo sé, la verdad. ¿Y por qué cree que le preocupa tanto? Pues precisamente porque quieren mantener un status quo, ¿no? Hay unas encuestas que están viendo que ese status quo se está revirtiendo, pues eso puede crear a lo mejor una retroalimentación de este pensamiento, y pues ellos no lo quieren, ¿no? Y bueno, en estas mismas encuestas de las que hablamos vemos que hay un gran porcentaje de indecisos. ¿Cree que lo que ocurra hoy puede determinar el voto de ese número de personas, de ese amplio número de personas? Yo creo que las encuestas siempre hay que tomarlas con un poco de precaución, ¿no? Porque a la hora de hacer estas encuestas, yo creo que mucha gente no responde de una forma sincera, ¿no? O sea, te dicen no sabe, no contesta porque realmente no se quiere manifestar políticamente en esta encuesta. Creo que para estas elecciones era alrededor de un 30, un 40% arrojaban las encuestas los indecisos, ¿no? Yo no creo que sea tanto, ¿no? Sino que hay una gran parte de la población que no, cuando le llaman para hacer una encuesta, no manifiesta realmente cuál es su voluntad política. Y por lo tanto, pues es lo mismo. O sea, una especie de voto oculto, ¿no? Que las encuestas no son capaces de manifestar, ¿no? Por eso yo tampoco creo que las encuestas tengan tanta incidencia, ¿no? A la hora de manejar este política, esta voluntad política, ¿no? De la gente. ¿Y realmente tiene ese modelo de encuestas la capacidad de predecir el resultado de las elecciones o es habitual que fallen? Ninguna encuesta creo que pueda ser muy exacta. A lo mejor pueden hacer además encuestas a largo plazo, ¿no? Ver no una sola encuesta, sino una tendencia de cómo van las encuestas. A lo mejor puedes ver unas tendencias de un partido que suba, un partido que baja, pero generalmente no suelen ser muy eficaces ni muy exactas, sobre todo porque es que estas encuestas no tienen en cuenta una cantidad de variables que hay sociales impresionantes, ¿no? Es lo típico, ¿no? Te hacen ciertas preguntas, hay un voto que supuestamente tienes meditado, otro voto que realmente quieres ejercer, ellos intentan aplicar ciertos sistemas estadísticos para medirlos, pero yo creo que no. Y mucho menos en movimientos de efervescencia social como estamos, ¿no? Que ya no es el bipartidismo como podía ser precedentemente, sino que ya han entrado ya más agentes políticos. Entonces, claro, entran muchísimas más variables y imposible, ¿no? Ya veremos mañana lo que va a pasar y si las encuestas estaban bien encaminadas o no estaban bien encaminadas. Y sobre todo teniendo en cuenta que estos 4 o 5 días no ha habido encuestas, no podemos saber si hay alguna fuerza política que en estos últimos días haya realmente incorporado muchos más votos o más tendencias de votos o si los últimos días de campaña electoral de los distintos partidos han sido más eficientes que otros, ¿no? ¿Y cree que la jornada de reflexión debería ser algo que se aplicase más los partidos políticos que al resto de ciudadanos? Yo creo que la jornada de reflexión debería ser 365 días al año para los políticos, ¿no? Porque realmente, precisamente, esta efervescencia social y este cambio político que estamos teniendo ahora es debido a la poca reflexión que han tenido internamente estos partidos políticos, ¿no? Sobre todo desde el bipartidismo, pues está roto, ¿no? Se ha visto que está roto, ya veremos mañana si se confirma o no se confirma y eso, o sea, la reflexión la deberían hacer ellos para saber por qué han fracasado en este sentido, ¿no? Y por qué la ciudadanía, aunque inicialmente no, si hablamos esto desde el inicio del 15M, que yo creo que es el inicio de todo este nuevo movimiento político, que en principio, por eso también me extraña mucho la represión que está habiendo hacia el grito mudo, porque el 15M no se posiciona políticamente desde el inicio de las plazas, los que estuvimos en las plazas, pues no teníamos. A nivel individual sí, por supuesto, pero a la hora de consensarlo en asambleas, etcétera, pues no había una tendencia política y ni se elegía ningún partido específicamente, ¿no? Sino había una voluntad de cambio y esa voluntad de cambio en un plazo social mucho más largo, ha sido 4 años, pues ya se ha manifestado, ¿no? Ya institucionalizadamente. Pero no, por eso te digo que no entiendo, ¿no? Esa aplicación nada más de la ley, o sea, se sacan una ley de una jornada de reflexión que nunca ha sido polémica para ahora sí incidir de una forma bastante coercitiva, ¿no? Entre aquellos que simplemente se reúnen en una plaza y ni siquiera están diciendo vamos a votar a tal o cual partido, sino simplemente están posicionados en las plazas diciendo estamos aquí, estamos activos políticamente y vamos a ver lo que va a pasar, ¿no? En el sentido de lo que comentábamos, la jornada de reflexión coincide justo con el final de una campaña electoral que suelen ser bastante ruidosas en 2 semanas en las que se concentra muchísima información. ¿Tiene sentido seguir ese orden? ¿Una semana o un par de semanas muy intensas y un silencio absoluto justo el día antes de votar? Pues no creo que tenga ningún sentido, ¿no? Ni una cosa ni una otra. En una democracia realmente madura, pues la reflexión se debería llevar continuamente, debería ser una reflexión continua, ¿no? Y no simplemente como una especie de merchandising en una semana y media o dos semanas y después encima un silencio absoluto, ¿no? Como si crease el vacío. Y realmente creo que esta jornada de reflexión lo que le sirve a los políticos para tener un día de descanso antes de las elecciones, simplemente. Sí, diciendo, vamos a estar un día tranquilo y ya veremos qué pasa mañana, ¿no? Sí, o quedarse en su casa diciendo, después de una semana y media estando recorriendo toda España, pues me voy a quedar un día tranquilito, ¿no? Hombre, yo creo que el ego, ¿no?, se les cae un poquito. Sí. Y le dejan descansar en un sofá, ¿no? Además, el voto es una decisión de gran calado. ¿Considera el día antes el mejor momento para elegir en qué partido depositar nuestra confianza, o es una decisión que deberíamos tomar con más tiempo, más reflexionada? Un voto responsable se debería tomar con más tiempo, porque un voto responsable, pues supuestamente te habrás leído los programas electorales, lo que te ofrece cada partido, aunque hayan partidos que se caen en su programa electoral justo un día antes de la jornada de reflexión. Y claro, pues ya tener tomada la decisión desde hace bastante tiempo, porque has leído, has visto lo que han dicho cada candidato, cuáles son sus políticas económicas, educativas, en plan de en materia social, etcétera. Entonces tomar una decisión meditada con largo tiempo y responsable, ¿no? No esto de levantarte, no sé, ¿qué es lo que piensan los políticos? Si a lo mejor es el último día que pensamos y al final del día decimos, ya está, ya tengo, ya sé a quién voy a votar, ¿no? Pues no. No, la verdad es que no sé qué sentido tiene esta ley. Además, a las fuerzas aquí más conservadoras que tanto aprecian las democracias liberales, precisamente en Estados Unidos y en Inglaterra no tienen esta jornada de reflexión. E incluso se hace debate político, incluso los propios políticos, el mismo día de las votaciones. Y bueno, esos programas de los que estábamos hablando muchas veces están llenos de propuestas que después no se cumplen. Son promesas que acaban siendo incumplidas en muchas ocasiones. ¿Es moral hacer eso? Claro que no es moral. O sea, si eres incapaz de cumplir tu programa electoral, tienes que dimitir. Para eso es un político responsable, pero precisamente de eso carecemos mucho en este país. ¿No hay políticos responsables en España? Hay políticos responsables, creo que hay muchos políticos responsables, pero el sistema ha demostrado que no ha sido responsable, ¿no? En el sentido de que la mayoría de las campañas electorales, de las promesas que nos hacen, no se han cumplido, y sobre todo en esta última legislatura, ¿no? O sea, solamente tenemos que ver cuál ha sido el programa, qué han cumplido, qué no han cumplido, y dónde estamos ahora mismo, supuestamente donde ellos decían que íbamos a estar, ¿no? Si eres incapaz de cumplir tu programa electoral, un ejercicio de responsabilidad es decir, no puedo hacerlo, señores, dimito, y elijan ustedes un nuevo gobernante. Huáscar, yo quería hacerte una pregunta, porque estamos hablando de que la jornada de reflexión no vale para nada, tal. Pero quizás sí que nos valga para descansar, porque hemos sufrido un tiroteo publicitario de los partidos políticos impresionante. Entonces, quizás la jornada de reflexión es válida como un descanso, porque sería un poco contraproducente que a lo mejor el político fuera siguiéndonos hasta el colegio electoral diciendo vótame, vótame, ¿no? Nos sentiríamos como muy intimidados, ¿no? Hombre, un día más de campaña tampoco creo que sea muy exagerado. Lo que sí estoy de acuerdo es que el día de la votación no puede haber presiones en las cercanías de los colegios electorales, eso está claro, ¿no? Porque a lo mejor entras en el colegio electoral y te puedes sentir presionado, pero hasta entonces no creo que haya ningún problema, ¿no? La reflexión, o sea, realmente, si tú quieres, te puedes aislar, ¿no? Si un día, diciendo, hoy es sábado, no quiero saber nada de política, pues, chico, no pongas la tele no salgas a la calle para no ver los carteles electorales. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Huáscar Sologuren, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Nos ha ayudado mucho su punto de vista y estamos muy agradecidos de haber contado con usted. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Estamos aquí con los alumnos de teatro y del Colegio Nuestra Señora de la Luz, y me gustaría saber qué pensáis vosotros que es la jornada de reflexión. Yo creo que es la temporada donde reflexionamos. ¿Sobre qué reflexionamos? No tengo ni idea. Vale. reflexionamos sobre nuestra vida, lo que hacemos cada día, no lo sé. ¿Sobre teatro? ¿Qué es el domingo? ¿El domingo son las...? Las elecciones. Las elecciones. ¿Y qué se decide en las elecciones? ¿Quién gana? ¿Quién gobernará el país o...? Depende de qué representará. Vale, ¿qué elecciones tenemos el domingo? ¿Alguien lo sabe? Las elecciones autonómicas. Son las autonómicas. ¿Y qué significa autonómico? Pues estamos decidiendo. De la comunidad autónoma. Vale, de la comunidad autónoma, que sería aquí en este caso. Madrid. ¿No? Y el ayuntamiento también, ¿no? Alto. Sí. ¿Qué vamos a hacer el sábado? Elegimos a quién vamos a votar. Y reflexionar a quién vamos a votar y quién será el mejor para que represente a la comunidad. ¿Qué habría que tener en cuenta a la hora de decidir el voto? Votar al que creemos que va a cumplir las cosas que... ¿Cómo sonaría una jornada de reflexión si tuviéramos que hacerlo en sonido? Nosotros no podemos votar porque somos menores de 18 años. ¡Claro! Y por eso no podemos votar. ¡Injusticia! ¡Manifestación! ¡Los niños votan y los padres no! ¡Injusticia! ¡Manifestación! ¡Los niños votan y los padres no! Es el momento de hablar de cultura y política, dos conceptos a los que, bueno, hemos visto cómo a lo largo de la historia les ha costado llevarse bien. La cultura ha intentado contestar a la política y la política ha intentado hacerse con la cultura y dominarla. Entonces, vamos a hablar hoy en esta jornada de reflexión con José Gamo, miembro de la compañía Teatro Mayo, que actualmente representa en el Teatro Fígaro, los lunes, la obra Entre meses de una época oscura, una obra que realiza un ácido y dinámico recorrido por los tiempos actuales. Es un montaje en 7 actos y varias canciones, y son responsables de ella José Manuel Naredo y Octavio Colís. Buenos días, José, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, lo primero de todo, agradecerte el que hayas aceptado nuestra invitación para hablar de cultura y elecciones hoy en este programa de Radio Guerrilla. Y bueno, es un placer. Gracias. Lo primero es preguntarte por la obra en la que actúas, Entre meses de una época oscura. ¿Por qué traer un género antiguo, barroco, como es el entremés, a un momento actual? Pues porque es un modo muy interesante de afrontar la realidad, tal y como se hacía ya en el propio barroco, que es una forma estilizada, paródica y grotesca de acercarse a lo que estamos viviendo y a lo que hemos vivido por medio del verso y utilizando muchos recursos teatrales, pero al mismo tiempo pues siendo combativos y siendo lúcidos, ¿no? Entonces creo que el espectáculo tiene esas características. Por un lado está muy muy enraizado en las cosas que nos han sucedido, sobre todo en torno al poder y al uso del poder en estos últimos años. Y por otro lado tiene una forma muy especial, tiene una estructura muy particular y unos recursos teatrales pues que son muy interesantes. En esta obra vamos a ver personajes que atienden a nombres tan extraños como Trampagoso, Perezoso, Alcaldesa, Baronesa, Raposo. Yo, según los leo, Robangarín, que se me encanta, el rey Juan Claros. Entonces, el público cuando llegue a ver esta obra va a asociar estos personajes con personajes de la vida pública, ¿no? Que salen por la televisión, entiendo. Sí, claro, claro. Lo que estamos haciendo es jugar entre la imagen real que a través de los medios de comunicación tenemos de esta gentuza con arquetipos y con sobre todo con personajes de los arlequinos, que son personajes que van recorriendo, que están animalizados y al mismo tiempo pues una especie de deformación valle-inclanesca, ¿no? De todos esos tipos que sabemos perfectamente quiénes son, pero a las cuales no merece la pena ni siquiera nombrar por sus propios nombres. Uh-huh. Estos arlequinos a los que te refieres, digamos que tenían, digamos, la función de denunciar estas injusticias y estas cosas, ¿no? Que de vez en cuando nos dejan bastante, bastante eclipsados. ¿Quiénes serían los arlequinos del mundo de la cultura hoy en día? Pues yo creo que todos aquellos miembros del mundo de la cultura que no tenemos miedo. Y creo que son muchos y que cada vez son más. Y que además creo que es imprescindible que sea así, es decir, el arlequino por definición es un rol que invita a la irreverencia, invita a la libertad, uh-huh. invita a tomar el poder por medio de la palabra y el gesto, ¿no? Y a la rebelión. Uh-huh. ¿Qué retos os ha supuesto adaptar estos entremeses, digamos, al momento actual? ¿Cuál ha sido el mayor reto? El mayor reto es, en lo que a los actores se refiere, es un reto técnico. O sea, técnicamente la función pues es delicada porque el lenguaje es muy especial y requiere un trabajo pues muy específico en cada uno de los números, porque hay trabajo con marionetas, hay un trabajo musical muy interesante. O sea, lo que es la cuestión de los recursos. Y luego a la hora de adaptarlo, bueno, yo creo que el público se lo pasa muy bien porque es una forma de acercarse a las cosas que ya conocemos de una forma nueva, que de algún modo el teatro siempre tiene que buscar. Pero vamos, personalmente para mí el reto mayor ha sido una cuestión puramente técnica, porque lo demás es disfrute, es decir, es reírte del poder, que si eres actor, pues es uno de los grandes placeres que te ofrece esta profesión. Oye, José, hablando un poco del tema de nuestro programa, aquí en Urnas con Sorna, en Radio Guerrilla, hoy es la jornada de reflexión antes de las elecciones. ¿Tiene la cultura, y en concreto el arte al que tú te dedicas, el teatro, mucho que reflexionar antes de acudir mañana a las urnas? Yo sí creo que lo de la jornada de reflexión es una mandanga de posfranquista, es una forma de neutralizar unas elecciones para que ellos puedan colar sus mensajes desde el poder y que el pueblo no pueda responder. Es decir, yo esta mañana estaba mirando en Twitter lo que está pasando con las portadas de los periódicos de hoy, los mensajes que se hacen desde los medios de comunicación. Partiendo de esa base de que la jornada de reflexión es una farsa que no existe en la mayor parte de los países democráticos, o sea que esto es una tontería por definición, creo que la cultura, más que reflexionar, que también lo que tiene que hacer es actuar, lo que tiene que hacer es denunciar, y tiene que darle la oportunidad al pueblo de que, sobre todo, en mi opinión, de que desvele la realidad y deslegitime toda esta basura que tenemos encima desde hace tantos años, que no es más que una estructura de poder caduco y corrupto y estúpido, que es lo que nos están llevando a una catástrofe social por pura incompetencia y por pura inmoralidad, ¿no? ¿Crees que en este sentido cultura y política están condenadas a no entenderse o es una utopía el hecho de que nos llevemos bien? Yo creo que es al revés. Es que yo no creo que la cultura y la política sean dos cosas esencialmente diferentes. Es decir, yo creo que la cultura no es más que una forma más que tiene la sociedad de articularse, de organizarse, de entenderse, de sentirse. Y eso es profundamente político. Entonces yo, es que de hecho dudo que lo que he son categorías académicas que desde pequeñitos nos han injertado, ¿no? Pero yo creo que es que cultura y política es lo mismo. O sea, si tú ves en los griegos el concepto este de paideia que tenían, de lo que era el teatro era política y la política era teatral. Y así con todo. Es decir, yo es que no creo que la cultura y la política se lleven mal, es que creo que en el fondo son lo mismo. Oye, José, y ya para terminar, te quería plantear una frase que alguien dijo una vez, hablando de arte. La política es la más sucia de las artes. ¿Qué opinas de esta afirmación? Yo creo que no tiene por qué. Yo creo que lo que pasa es que las artes, sobre todo las artes escénicas, son especialmente sensibles a los tonos, a las texturas que están en la vida pública. Entonces, por ejemplo, en el último mes se ha visto, ¿no? Es decir, si tienes, en el caso de Madrid, si tienes a un sector político que está utilizando directamente un determinado tipo de lenguaje tan violento, tan irrespetuoso, tan banal, tan tonto, pues la cultura termina contagiándose de eso y hay que responder. No sé, creo que sí, que es una forma, es decir, que hay un camino muy largo, ¿no?, por recorrer. Siempre, cada día, por supuesto, cada día. sí. Muy sí. bien. Oye, José, pues muchísimas gracias por tus palabras, las palabras que nos has dedicado aquí a nuestro programa de Urnas con Sorna. Te deseamos muchísima suerte con Entre Meses de una Época Oscura. Os recordamos todos los lunes en el Teatro Fígaro de Madrid, no os la perdáis. Y nada, y un saludo y mucha mierda, ¿no? Como se suele decir. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Salud. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es para usted la jornada de reflexión? Pues pensar bien lo que a quién vas a votar, ¿no? Me supongo. Reflexionar para ver que a quién votas o no votas, pero yo estoy muy indecisa, ¿eh? Porque yo al Partido Popular no quiero votarlo y al PSOE tampoco. Podemos, desde luego que no. Estoy por votar a los verdes, todavía no lo sé. Como dices tú, tengo que reflexionar. Sentarme ahí y reflexionar a ver qué voy a hacer después. Eso es reflexionar. Sentarme ahí en un banco y reflexionar a ver que, a dónde voy, para arriba, para abajo, para el lado. O me meto en ese bar o en el otro. Esa es la reflexión que hago yo. ¿Y la jornada de reflexión tal y como está planteada cree que tiene sentido? ¿La encuentra útil? ¿Cree que la gente espera para elegir a qué partido va a votar el día antes? Mira, de las elecciones? Empezamos por ahí, si empezamos por ahí, más vale que te vaya. Porque terminarás con Podemos y con, o con vete a saber con que no quiero saber nada. No, no me refiero a ningún partido. No, mira, ya te he dicho la reflexión que hago yo, sentarme en un banco y reflexionar. No, está igual, es que y tomar otras cañas y ale. Pero en cualquier caso, ¿piensa que la gente decide su voto antes, durante la campaña o antes de la campaña? Pues no, porque voy a esperar el último día. Ya sabes ya quién va a votar, ¿no? Pues claro, de cuatro años. Tonterías que me dicen por ahí en las charlas esas que dan, ¿me van a hacer a mí cambiar? Pues no. Pues meditar bien el voto, ¿no? Según los programas, pero no sirve para nada. ¿Y usted personalmente? Bueno, creo que la campaña no sirve para nada. O sea, ya partiendo de ahí. Sí, sí. ¿Y usted personalmente espera ese día para elegir el voto? No, normalmente no. No. No me hace falta esperar ese día, ni que me den papeletas por me las metan en los buzones, ni nada de nada. Yo tengo mis ideas y ya tengo mi voto dedicado. ¿Y cree que la mayoría de la gente lo espera ese día para elegir el voto? No, mucha gente sí espera ese día. El programa llega a su fin. Y para despedirnos, os dejamos con un tema de Franz Ferdinand, pensamientos correctos, palabras adecuadas, la acción correcta, por aquello de la jornada de reflexión, porque quién sabe cuándo tendremos otro día completo para reflexionar. Bueno, Francisco, pues muchas gracias. Alicia, Paca, Carmen. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Mediala Prado y Radio Guerrilla. Técnicos, difusión y a todo el equipo. Y a nuestros profes, gracias. Que son los mejores. Y a una radio. Y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Difusión, técnicos, sois unos máquinas. Todo el equipo, muchas gracias. Hasta la próxima. Saturday. people have found our voice. Have found our voice. We the people. We the people have found our voice. Have found our voice. We the people. We the people have found our voice. Have found our voice. So before school today, had coffee. Okay, guys. We the people!